Sí, el mate no tenía príncipes, tenemos ahí una serie de puntos o de cosas que... Sí, una suerte, creo que en su momento fueron 10 puntos, que hicimos 19, 20 puntos de cuestiones que nos identificaban, lo que nosotros planteábamos, que pensábamos que eran importantes. Las cosas que eran más importantes para mí tienen que ver con porque yo me sumé al mate ahí sobre el año 95, y que tiene que ver con la identificación fuerte que tenía el mate con el proceso cubano en pleno periodo especial, en pleno periodo de caída del muro de Berlín, que todo el mundo criticaba todavía la ortodoxia o la cerrazón del gobierno cubano para seguir manteniendo los principios fundamentales de la revolución. Y en ese sentido era Cuba y era Latinoamérica, era la reivindicación de los procesos latinoamericanos. Hoy uno lo dice en este contexto y suena como una obviedad, digo, a 4 o 5 años de la caída del muro de Berlín, y cuando la mayoría de la gente, o gran parte de la gente que era izquierda y progresista, se había comido la pastilla del neoliberalismo, de que se había terminado el mundo, no era fácil levantar o reivindicar lo que era el proceso de la revolución cubana en ese momento y los procesos que se estaban dando en muchos lugares, los movimientos populares y progresistas de América Latina, ya sea en Brasil con el PT, ya sea la experiencia del Frente Amplio, lo que pasaba en El Salvador, lo que después va a ser o era en ese momento el naciente movimiento bolivariano de Hugo Chávez, encabezado por Chávez. Entonces ese es como uno de los puntos fundamentales. El otro tenía que ver con que en el ámbito puramente universitario el mate tenía muchas características que a mí me parecía importante. Si bien todo el mundo nos identificaba como un grupo de izquierda por esto de los encuentros con los gobiernos y con los movimientos de América Latina, para nosotros en particular en la facultad no discutíamos casi nunca con la izquierda, o en todo caso polemizábamos poco y mucho en broma. Nuestro enemigo principal considerábamos que en ese momento era lo que se representaba en la Franja Morada o el neoliberalismo que se quería imponer en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Sociales, y entonces nosotros entre comillas nos peleábamos con ellos, ¿no? No nos peleábamos con la izquierda y todo el tiempo tratábamos de corrernos de esa tradición que tiene la izquierda argentina y gran parte del progresismo de estar discutiendo todo el tiempo entre ellos. De hecho, muchas veces la izquierda nos ha atacado mucho por eso, y nosotros, excepto en algunos casos, siempre intentábamos no meternos en esos asuntos, siempre tener muy en claro que nosotros nos peleábamos contra lo que era la reforma de la universidad, la reforma neoliberal, contra lo que era la Franja Morada, lo que representaba para el movimiento estudiantil, todo este aspecto de puesta en marcha de un mecanismo de servicios, que es lo que supuestamente tendrían que brindar los centros estudiantes, y ningún tipo de debate ni discusión acerca de qué universidad construir o qué facultad construir. Y otro punto que yo rescataría es esta idea de poder organizar algo hacia afuera de la universidad, alguna experiencia política que pueda construir junto a muchos actores políticos una alternativa popular para Argentina. Ese fue, como digo, como cuando el mate empieza a salir de la Universidad de Buenos Aires, esos eran los planteos, y en términos generales, si bien a veces había como mucha soberbia en algunas notas o en algunas cosas que decíamos, en general había una gran capacidad para escuchar a muchos referentes con los cuales por ahí uno no está de acuerdo totalmente y tratar de trabajar juntos. Entonces, me parece que son los tres principios fundamentales porque están en el mate. Y ¿cómo se organizaban? Y el mate se organizaba de una forma dentro de la universidad y una forma afuera. Igual es difícil, o sea, siempre la forma de organización, o sea, el mate intentaba ser una suerte de experiencia horizontal, colectiva, que una vez por mes teníamos unos plenarios de 4, 5, 6 horas en la casa de algún compañero. Pero siempre, como pasa en todas las organizaciones, siempre hay dos o tres que van llevando la batuta, la iniciativa política, el debate. El resto no es que son una manga de giles, pero digo, siempre hay dos o tres que como son los más iniciadores del asunto. Y me parece que el MATE se organizaba supuestamente en plenarias, pero también podía dar algún tipo de responsabilidades entre plenario y plenario, que haya compañeros que puedan hacer, tomar decisiones más importantes. Eso dentro de la facultad. Lo que pasa es que cuando salimos de la facultad ya era como más difícil, porque vos sumabas a otra gente, y uno de los problemas de la organización del MATE, supuestamente hacia afuera, más que nada había un grupo de compañeros que trabajaban en la parte gremial. Estamos hablando todos de grupos muy chiquitos, de 7, 8 personas, ¿no? Un grupo gremial, otro grupo universitario, otro grupo dedicado al periódico de mano en mano, otro grupo en algún aspecto barrial, y supuestamente en grupo se discutía y se definía todo en plenario. Y uno de los problemas que tuvo el MATE fue que no pudo resolver esto, ¿no? De que siempre hay algunos que llevan la iniciativa y tienen ascendencia sobre el resto, su palabra a veces se escucha mucho más. No es que estoy de acuerdo, digo, eso ahí son problemas que sobre todo la izquierda y la forma de organización que tiene la sociedad siempre pasa. Entonces, al no poder resolver esto y tampoco clarificar, decir, bueno, mira, estos 5 o 6 compañeros son los que llevan la iniciativa, el resto acompaña, el no haber elegido a esos compañeros, eso a veces como que crea fricciones internas, porque es verdad que cuando hay plenarios no se discute todo como corresponde, ¿no? Pero bueno, esa intentó ser la forma de organización del MATE, grupos con alguna característica en común que se juntaban, debatían entre ellos y después pues se proponía todo en un plenario que, cuando ya el MATE estaba fuera de la universidad, era cada 2 meses, 3 meses, no era tan seguido. Y la última es la de qué críticas harías a la abrazaste. Y digo, sí, yo creo que la principal crítica que le haría, y un poco ya ahí lo hice en la forma de organización, pero quizás tiene que ver con cierta cuestión de la militancia argentina, en la cual el MATE cayó ahí en desgracia, o también fue producto de eso, de que muchos militantes tienen un nivel de soberbia muy importante. O sea, creen que porque son buenos, ellos tienen que llevar los mandos de algunas cosas, o que están ahí para... que tienen que ocupar ellos los lugares, porque si no los ocupan otros que están mal, que son peores que uno. Y eso deja un dejo de soberbia que el MATE tuvo de eso, tuvo de egoísmo de alguna gente, de no ser realmente solidario con los compañeros. Y me parece que eso es uno de los puntos centrales. Y que una de las críticas al MATE, eso estoy hablando más que nada quizás en la universidad, ¿no? Me parece que eso se dio mucho más que cuando ganamos elecciones o empezamos a ocupar cargo a todo el mundo. A muchos compañeros les gustó eso, ¿no? Se creyeron que eran consejeros directivos, que eran esto del centro de estudiantes, que eran, no se creían que eran personas importantes, solo porque nos habían votado, lo cual a mí me causa como mucha gracia. Pero bueno, es una actitud humana que se reproduce en muchos lugares, y en el MATE también se reprodujo. Y hoy el MATE hacia afuera, me parece que lo que no pudo hacer el MATE es estar a la altura de las circunstancias para tratar de dar el debate como correspondía y seguir adelante, porque a la luz de la historia y de lo que estamos viviendo hoy, los procesos de unidad de las organizaciones y entre organizaciones se hace muy difícil, y es muy importante sostenerlos desde todo un punto de vista. O sea, uno no se puede pasar la vida fundando organizaciones, ni fundando sindicatos, ni agrupaciones, solo porque no está de acuerdo. Y eso es una actitud muy muy liberal e individualista, de que cuando no estamos de acuerdo nos vamos y hacemos una agrupación, un algo. Y me parece que una de las críticas más importantes que le hago es eso. No tuvo la la capacidad suficiente para romper con esa inercia que tiene la sociedad argentina de fragmentarse permanentemente.